rabia el silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Como é o se abre, vamos cantar aquela novíssima canção muito recente chamada Grande Vila Morena. Grande Vila Morena. Era lá pra perdoar o poeta mais arena dentro de tua cidade, dentro de tua cidade. Bueno, hace el martes, hace 35 años, en Madrid, se cometió un atentado contra el pueblo y contra los trabajadores en un despacho de abogados laboralistas y abogados que, bueno, la mayoría de ellos pertenecían al Partido Comunista y a Comisiones Obreras. A partir de este atentado cambia radicalmente la lucha y, bueno, se deshace la lucha y la gente pues va hacia el pactismo social y de eso, al pactismo que planteaba Carrillo y se deshace lo que era el movimiento autogestionario. Aunque, bueno, hubo en todo el 77, 78 que movimientos de que se resistían a acabar con el sindicalismo de clase, y pero bueno, yo creo que fue muy fuerte el atentado. Ya no solo es un atentado para, como dirían ellos, los fachas, para matar a unos cuantos rojos, sino que es para acabar con todo el movimiento obrero. Y es un atentado que cuatro falangistas locos no puede hacer. Está diseñado y está detrás de él la Red Gladio y el Estado español, además del capitalismo internacional. Entonces voy a leeros un texto para la Asociación Ovetense de Estudios de Derecho a Abogados de Atocha, octubre del 2003. Seguimos haciendo la historia. Antiguo abogado Luis Menéndez de Luarca, pues relata. Un abogado que tuvo muchos años en Madrid de abogado laboralista, defendiendo a presos comunistas, anarquistas, y es una persona que bueno, tiene una gran memoria. Y esto que vais a escuchar, como más cosas que salen de su boca, pues es la verdadera historia, la que pasó, la que no nos cuentan en los libros de historia. Atocha, 24 de enero de 1977. Uno pasé ante las tumbas de Luis Javier, de Javi Sauquillo y de los demás compañeros, y siente una losa de amargura, de silencio espeso. Compara la lucha de ellos y la realidad actual. Le cuesta plantearse cosas, pero la conclusión a que llega es clara: seguir. Seguir luchando contra todo mandarinismo y como los que sufren y luchan, y con los que sufren y luchan. Seguir luchando en la insistencia de cada día contra toda injusticia, en los problemas concretos del aquí y ahora, y en los planteamientos generales, y por tanto esta aportación a la memoria comienza a recordar para que no se estanque la lucha. En los primeros años 50 del siglo XX fueron de los primeros abogados civiles en defender presos políticos, María Luisa Suárez Roldán y Solé Barberá. Hubo un despacho en la calle La Cruz de Madrid, en donde después funcionaría un despacho laboralista con Juanjo del Águila y otros abogados comunistas, ya en otra generación más joven. En los años 60 destacarían las defensas ante el Tribunal de Orden Público hechas por los abogados del PC, Antonio Rato y Manolo López, que defendieron a docenas de mineros asturianos. En los últimos 60 y primeros 70 son hitos en la lucha los estados de excepción, el resurgir del movimiento obrero, los dos grandes consejos de guerra contra militantes vascos, la lucha por el estatuto del preso político, los grandes 70 son hitos en la lucha los estados de excepción, los grandes juicios contra comisiones obreras, el grupo de abogados jóvenes, el Congreso de Abogacía en León, la lucha por la supresión de las jurisdicciones especiales y por la amnistía, el proceso 1001. Esta memoria personal recuerda eso, pero no quiere despreciar a otras fuerzas, anarquistas, socialistas o cristianas, pero los abogados y procesados del PC eran ante el top más que todos los demás juntos. Alrededor de esos hitos se formó la plataforma democrática del Colegio de Abogados de Madrid, asambleas, encierros, detenciones. Al lado de los abogados del PC que eran más de 100 en Madrid, están los demócratas cristianos de Izquierda Democrática, principalmente don Joaquín Ruiz Jiménez y Gregorio Peces Barba, este en vías de ingresar en el PSOE. Los de la ORT, como Organización Revolucionaria de Trabajadores, como Paca Sauquillo, Elisa Veiga, Elvira Posada, Pepe Folgueras, María Vaquero, Javier Aritio, Jacobo Echevarría, los del PSOE como Pablo Castellano, los monárquicos de Don Juan, principalísimamente Jaime Miralles, figura a la que todo honor y respeto es debido, hombre íntegro que por denunciar el asesinato del militante de Comisiones Obreras Pedro Patiño fue a la cárcel, carlistas como Juan Francisco Martín de Aguilera, conde de la Oliva del Gaitán, Evaristo Olcina, Rafael Rivas de Benito, Tomás Calle, y otros abogados militantes antifascistas como Javier Baselga de la OMLE, de la Organización Marxista Leninista Española, Paquita Villalba, Iñaki Esnaola, Castel, Echevarrieta, Vandrés, Barbón, Madalena Valgañón, Amalia Liñán, Villar Masó, José Miguel Martínez y González del Campo, Luis Bravo, Félix Rivera, Herrero Merediz, libertarios como Javier Burgos y García Esteban o Carballo de Izquierda Republicana, hasta cerca de 200 y a veces más. Con el incremento de la lucha obrera, principalmente por los convenios contra los despidos y los expedientes de crisis, por un lado, y por otro, la caída y transformación de la dictadura, así como la extensión e importancia de la lucha ciudadana en los barrios, el Partido Comunista de España, que disponía de una legión de abogados incrementada por decenas de militantes que salían de la Facultad de Derecho, se organizó en tres frentes. Uno, formado por abogados dedicados a las cuestiones de lucha en el Colegio de Abogados. Otro, frente laboralista, dedicado casi exclusivamente o exclusivamente al derecho laboral. Y un tercer frente, el frente de barrios, que atendía a los despachos en los barrios, coordinadora de abogados para las cuestiones urbanísticas y asociaciones de vecinos, creación, legalización, e impulso de estas, asesoramiento de las mismas y de los ciudadanos de Vallecas, Vicálvaro, Alcorcón, Móstoles, Palomera, Fuenlabrada, Villaverde, Prosperidad, Barrio Blanco, San Pascual, Barrio de la Alegría, La Concepción, Valdelatas, Tetuán, Carabancheles, Orcasitas, Colonia Mau, Pan Bendito, etcétera, etcétera. Los denominados abogados de Atocha eran de este frente de barrios y se conocen como abogados de Atocha, porque en ese despacho laboralista del PC, en cuyo partido militaban, se reunían semanal o quincenalmente y allí ocurrió el múltiple asesinato. Solían ser también abogados laboralistas porque llevaban también asesoramiento en derecho del trabajo y defensas en magistratura, y naturalmente a la clase obrera pertenecían los habitantes de los barrios de infraviviendas amenazados por la especulación urbanística. Casi todos ellos estaban encardinados a algún despacho laboralista central, desde donde se desplazaban a las asociaciones de vecinos, y también los había cuyo despacho estaba en el barrio correspondiente. Hubo en Madrid unas 40 asociaciones de vecinos pendientes de legalización, y esa fue una larga y dura lucha. En principio se reunían para contarle a todos los abogados de barrio, tanto del PC como de la ORT, de ONLE o de otras fuerzas, en el despacho de ORT de Paca Sauquillo, en la calle Lista, pero después de la muerte de Franco, cada oveja tiró con su pareja, y los abogados de barrio del PC comenzaron a reunirse en el despacho de la calle Atocha, cuya titularidad tenía la veterana abogada del partido, Manuela Cármena. Para entonces, los despachos atendidos por abogados militantes del partido habían proliferado. Estaba el antiguo despacho de la calle La Cruz, del que Juanjo del Águila se trasladó a la calle de Alcalá, el despacho de la calle Atocha, dos pisos, y el de la calle Españoleto, un poco heterodoxo, atendido por una docena de gente joven con ropa informal, barbas y melenas, alegres y revoltosos. Alcalá, el despacho... y un tanto cheguevaristas y casi herejes por la izquierda, y a mucha honra. Al equipo de Españoleto, cuya titular era Cristina Almeida, pertenecían Lola Gómez Ruiz, Javier Sauquillo, Luis Javier Benavides y otros que atendían barrios. En el despacho de Españoleto, en el que estaba el asturiano José Alberto Alonso Gutiérrez, ex delegado de facultad en Oviedo, represaliado, multado y encarcelado durante meses en Oviedo, una vez por organizar una protesta contra el asesinato del anarquista Pus Antís, todo el mundo cobraba igual las ganancias. Se cobraba el 10% de lo ganado en juicio. Se repartían las cantidades iguales entre cada abogado, secretaria o personal de limpieza, y esas cuentas se exhibían en la sala de espera. En todos estos despachos se trabajaba muchísimo, con el cansancio y la alegría de militar convencida y coherentemente. Siempre estaban abarrotados de gente casi todos los colectivos, y muchas veces no se paraba de atender gente. A veces cada abogado tenía 8 juicios al día, y consultas, problemas, detenidos, reuniones, coordinadoras, plataformas reivindicativas, etcétera. Ni en festivo se paraba. Se era a fondo, a vida y muerte. Como se demostró, se habla de la muerte a manos del fascismo. Morir, si se milita como ellos y en ese momento histórico, es fácil. Es más difícil luchar día a día, asumir los problemas de miles de ciudadanos, los problemas de los trabajadores sin descanso, siendo un trabajador más y un militante que sabe por lo que lucha y no lucha por un puesto, un sueldo, una estrella. No lo hace por ser un figurón y sabe que su lucha es colectiva y que un día pasará a fructificar anónimamente en ese colectivo. Sabe también que el derecho es una muleta para la justicia y su despacho nadie saldrá convencido de que lucha, de que la lucha se acaba en el papeleo y en las 4 perras obtenidas. Saldrá sabiendo que es cárcel todo lo que estorba al hombre para su perfección infinita, y que su problema tiene solución si lo pone en realidad con el de los demás. Luis Javier Benavides llamó avisando que el 24V, donde siempre a las 22. Un compañero atendía en un barrio consultas, viviendas defectuosas, estafas inmobiliarias, despidos, sanciones, la vía tortuguil y tortuosa de los juzgados, arrendamientos, comunidades de propietarios, falta de servicios públicos. Llegaron malas noticias. Por la mañana, pistoleros fascistas matan en la Gran Vía a un chaval, Arturo Ruiz, y por la tarde, en el entierro, los antidisturbios vuelan la cabeza a Mariluz Nájera. A las 8:30 se sale del despacho, pasa por el local de la asociación de vecinos para aconsejar estar preparados pero serenos. Se retrasa un poco porque en el barrio le paran las gentes para comentar. Coge el metro, media hora de metro. El portal de Atocha está oscuro y entreabierto. El ascensor no funciona. Sube andando a la puerta del despacho. Está cerrada. Llama. Oye un ruido. Dice, ¿quién es? Un ruido como de arrastrarse. Se entreabre a la puerta, tumbado Alejandro Ruiz Huerta. Le dice que los guerrilleros de Cristo Rey acaban de estar allí. Tiraron una bomba. Hay muertos y heridos. El compañero cree que ha comenzado la noche de los cuchillos largos. Hay que intentar alejarse de allí para pedir socorro, para dar la alarma. Por ese teléfono a la policía no. Baja con la impresión de que no llegará viva a dar la alarma, que los asesinos estarán por allí neutralizando la casa. Coge el metro desde la telefónica, llama a Antonio Rato, habla con Simón Sánchez Montero. Más tarde, hasta la madrugada, en el juzgado de guardia. Se dice que los fascistas están comenzando su noche, que si acaban de estar en un pub próximo, que si fueron a un hospital a rematar. Va con el juzgado a un hospital, ve el cadáver de un compañero. Al día siguiente, Madrid es un luto, una sangre, un puño y un temor. y un convencimiento. Se dice que 300.000 personas en el entierro, 30.000 obreros formando cordón de homenaje y guardia. Un silencio lleno de puños en alto, flores rojas, hoces y martillos, dolor y seguir. Y al cabo de meses el juicio, desmovilización total. Los fascistas se crecen, insultan, amenazan. Los fascistas llenan los bancos del público. Los abogados defensores iban a huir por una puerta a escondidas después del juicio. Jaime Miralles lo impide. Aunque nos maten, saldremos por la puerta principal, dice, y le siguen. Desde entonces ha corrido mucha sangre y se han amasado grandes fortunas bajo la leyenda rosa de la sagrada transición. La izquierda ha chupado banca y corrupción. La derecha opusiana y otanista manda. El capitalismo se ha concentrado. La clase obrera se plantea su propia existencia como clase, individualizada en precariedad de trabajo y de cultura, y esclavizada por hipotecas. Algunos importantes sindicatos y formaciones políticas se transforman en enormes burocracias, semillas de corrupciones y puestucos, sustentadores del capitalismo. Pero luces y rebeldías se encienden, apagan y vuelven a encenderse, porque la necesidad no permite que todos hayan muerto, no permite que todo esté muerto, no pudieron tapar la vida. Por todo esto hay que seguir luchando, hay que seguir. La cabeza siempre erguida, camaradas, seguir compañeros, que veamos en cada caso concreto un combate de nuestro compromiso general. Seguid. Oviedo, 8 de octubre del 2003. Pues vamos a poner un poco de música. Tengo tantos hermanos que no los puedo contar. En el valle, en la montaña, en la pampa y en el mar. Cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Gente de mano caliente, por eso de la amistad, con un rezo para rezarlo, con un llanto pa' llorar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza pa' buscarlo con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y así seguimos andando, curtidos de soledad. Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar. Y así nos reconocemos por el lejano mirar, por la copla que mordemos, semilla de inmensidad. Y así seguimos andando, curtidos de soledad, y en nosotros nuestros muertos pa' que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una novia muy hermosa que se llama Libertad. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una novia muy hermosa que se llama Libertad. El País comentaba al día siguiente: pistoleros de extrema derecha siembran el terror en Madrid. Triple asesinato en un bufete laboralista y dos estudiantes muertos en incidentes. Al menos tres muertos, media docena de heridos gravísimos y un número indeterminado de heridos de menor consideración constituyen el balance de una noche de terror desencadenada en Madrid por pistoleros de la extrema derecha. Estos, españoles y extranjeros, parecen haber campado anoche por sus respetos en la ciudad, procediendo a allanar viviendas y establecimientos públicos y a ametrallar con armas automáticas a la gente. Esta noche de los cuchillos largos sigue a dos días de manifestaciones, el pasado domingo y ayer lunes, en los que un joven fue asesinado por un extremista de derechas y una muchacha de 20 años murió a consecuencia del golpe que le produjo en la cabeza un bote de humo lanzado por la policía antidisturbios. La policía, a primeras horas de hoy, parece haberse hecho con la situación y ha procedido a detener a numerosos extremistas, entre los que se encuentran varios latinoamericanos y croatas. Parece confirmarse la actuación en Madrid de una internacional fascista y un detenido en relación con el asesinato del domingo. Jorge Cesarski es un conocido miembro del justicialismo argentino. Dos individuos armados ametrallan un despacho de abogados en Atocha. Pasadas las 10:30 de la noche de ayer lunes, se presentaron dos personas armadas con metralletas en el despacho laboralista de Carlos del Río, en la madrileña calle de Atocha 55. Llamaron a la puerta, que les fue abierta por el ordenanza del despacho, Ángel Rodríguez Leal, quien fue ametrallado. Los agresores penetraron en un despacho donde se encontraban reunidos de 8 a 10 abogados sentados alrededor de una mesa. 10 minutos antes había terminado una reunión de 80 representantes del transporte privado. Los asesinos descargaron sus metralletas impunemente contra los sorprendidos letrados, entre los que se encontraba la abogada María Dolores González Ruiz. No se oyeron los disparos, por lo que se cree que llevaban silenciador. Ni hubo posibilidad de repeler la criminal agresión. En la habitación quedaron los impactos de bala y regueros de sangre, sin ninguna muestra de lucha. La mayoría de los agredidos recibieron los impactos entre el abdomen y la cabeza. Avisada la policía por un vecino, fueron trasladadas en taxi y ambulancias a diversas clínicas, donde a la hora de cerrar esta edición se confirmaron las muertes de Luis Javier Benavides Orgaz, Enrique Valdevira y Ángel Rodríguez Leal, en la residencia sanitaria Primero de Octubre, donde fueron internados varios de los heridos. Se registró la presencia de numerosas personas, entre ellas el decano del Colegio de Abogados de Madrid, señor Pedro Ríos. Hacia las 3 de la madrugada, la policía dio una nota oficial sobre los hechos. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí, ponme la mano aquí, Macorina. Tus pies dejaban la estera y se escapaba tu saya buscando la cuerda de raya que al ver tu talle tan fino pequeñas azúcares se echaban por el camino para que tú las volvieras como si fueses un molino. Ponme la mano aquí, Macorina. Corina, ponme la mano. Tus senos, carne de Anón, tu boca, una bendición de guanábana madura, y era tu fina cintura la misma de aquel danzón. Ponme la mano, prima Corina. La mano aquí, Macorina, ponme la mano. Después el amanecer que de mis brazos te lleva, y yo sin saber qué hacer de aquel olor a mujer, a mango y a caña nueva, con que me llenaste al son caliente de aquel lazón. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano. Dos jóvenes armados con metralletas, autores del hecho. Tres muertos en el ametrallamiento de un bufete laboralista madrileño. Dos jóvenes de unos 25 años que vestían trencas de color verde ametrallaron a las 9 personas que se encontraban reunidas sobre las 10:30 de la noche en el despacho laboralista sito en el número 55 de la calle de Atocha. Tres de los reunidos, Ángel Rodríguez, Enrique Valdevira y Luis Javier Benavides, resultaron muertos, y otros 6 heridos, 5 de los cuales se encontraban en estado muy grave a la hora de redactar esta información. Las 3:15 de la madrugada, la escena que pudo contemplarse en el despacho asaltado fue descrita por testigos presenciales como horrible y espantosa. Ambulancias y coches de policía acudieron al lugar y varios vecinos atestiguaron que la mayoría de las víctimas presentaban grandes destrozos. La noche del 24 de enero de 1977 pasará incorporada a la historia trágica de nuestro país, protagonizada por un grupo de pistoleros de la extrema derecha que sembraron el terror al ametrallar un despacho laboralista, cuando 3 muertos y varios heridos provocaron un tiroteo en la zona de Legazpi y un incidente en el PAF de Santa Bárbara. La policía procedió a la detención de diversos elementos pertenecientes al fascismo internacional, fundamentalmente croatas y latinoamericanos, así como miembros conocidos de la extrema derecha española, en el despacho de Atocha 55, cuyo titular es el laboralista Carlos del Río. Se habían reunido durante la tarde un grupo de abogados con 80 representantes de transportes privados, algunos de los cuales había sido despedido en estos días. Poco después de las 10:30 de la noche se marcharon los trabajadores y quedaron reunidos un grupo de abogados que habitualmente tenían una cita los lunes a la misma hora. No se conoce el número exacto de los allí presentes, pero parece que no excedía de 10 personas. Alrededor de las 11:45 de la noche sonó el timbre de la puerta y salió a abrir el ordenanza del despacho Ángel Rodríguez Leal, antiguo empleado de la telefónica, de donde había sido despedido. Al parecer, dos personas, sin mediar palabra, dispararon a quemarropa contra el infortunado empleado, que quedó tendido mortalmente herido en el pasillo. Los asesinos se dirigieron al despacho donde se celebraba la reunión y, ante la terrible sorpresa de los reunidos, descargaron las metralletas, que llevaban silenciador, sobre los infortunados abogados. Mortalmente heridos quedaron los abogados Luis Javier Benavides Orgaz y Enrique Valdevira. Otras seis personas quedaron mal heridas, desangrándose, al encontrarse sentados y no poder reaccionar ante tan salvaje ataque. La mayoría de los impactos los recibieron entre el abdomen y la cabeza. Al parecer, un vecino fue el encargado de avisar a la policía, que se presentaba de inmediato, y ayudada por vecinos y personas que pasaban en ese momento por la calle, bajaron los cuerpos destrozados y en taxis, coches particulares y las primeras ambulancias fueron repartidos entre distintos establecimientos sanitarios. La mayor parte de los heridos quedaron ingresados en la clínica Primero de Octubre. Los servicios médicos intervinieron inmediatamente a los ingresados. Si bien no pudieron hacer nada por salvar la vida de Ángel Rodríguez Leal, Enrique Valdevira y Luis Javier Benavides Orgaz, la noticia difundida por las emisoras de radio atrajo hasta los sanatorios a numerosas personas interesadas por conocer la identidad de los muertos y heridos. En la residencia Primero de Octubre se personaron el gobernador civil de Madrid y el decano del Colegio de Abogado, señor Pedro Ríos. Una vez conocido el atentado del despacho de abogados de Comisiones Obreras, no fue fácil localizar a ningún miembro destacado de la citada organización de trabajadores. Parece ser, según informa Europa Press, ante el temor de nuevos atentados, los dirigentes abandonaron sus domicilios para pasar la noche fuera de sus casas. Entre los abogados heridos se encuentra el matrimonio compuesto por Francisco Javier Sauquillo Pérez, que tiene una bala alojada en la base del cráneo y padece un coma en grado tercero, y María Dolores González Ruiz, que se encuentra muy grave, temiéndose por su vida. María Dolores González Ruiz fue novia del estudiante de Derecho Enrique Ruano, que falleció en extrañas circunstancias en el mes de enero de 1969. Se da la circunstancia que, cercano al despacho donde se ha producido el criminal atentado, tiene su domicilio el dirigente de los guerrilleros de Cristo Rey, Manuel Sánchez Covisa, en Atocha 36. Santa María. Son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santero. Paquito, y oigo que dice: camíname despacito, y mamá, camíname despacito. Mi sueño me dice: no vayas. Mi pierna me dice: tantito. Y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito. Ay, mamá, me muevo poco a poquito. Será tu zapata el que escucho aquí, con tu luz perpetua,

pudiera oír. Le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que no me di cuenta y no tenía abierto. Vamos a radio, pues la nota oficial de la policía, a ver qué explican estos individuos del caso. La Jefatura Superior de Policía de Madrid facilitó poco antes de las 3 de la madrugada la siguiente nota oficial. A las 22:55 horas se reciben en el 091 varias llamadas de vecinos de la finca 55 de la calle de Atocha, informando que en el piso tercero izquierda se había producido un tiroteo y varias personas se encontraban gravemente heridas. Inmediatamente se enviaron servicios de ambulancias municipales y efectivos policiales, alertándose seguidamente a todas las dependencias de esta jefatura superior, así como a la Policía Armada, Guardia Civil y Policía Municipal, poniéndose el hecho en conocimiento del ilustrísimo señor magistrado juez de instrucción de guardia. Momentos más tarde, y utilizando ambulancias, vehículos policiales y otros medios, los heridos, cuyo número en principio no se pudo determinar, fueron trasladados a los centros asistenciales Primero de Octubre, Hospital Clínico y Residencia Sanitaria Francisco Franco. De las gestiones realizadas, se vino en conocimiento de que en el citado piso tercero izquierda de la finca 55 de la calle Atocha, despachos de abogados laboralistas, se presentaron de forma inopinada dos individuos de estatura mediana y edad aproximada a los 25 años, quienes empuñando sendas metralletas dispararon ráfagas contra las personas que en dicho lugar se encontraban. Estos individuos vestían trencas de color verde y en el piso mencionado fueron recogidos casquillos del calibre 9 milímetros corto. Gestiones posteriores en los citados centros sanitarios han permitido determinar la identidad de las siguientes personas que resultaron cadáveres o heridas. Hospital Clínico ingresó cadáver Ángel Rodríguez. Residencia Sanitaria Francisco Franco ingresó cadáver Enrique Valdevira Ibáñez y se encuentra en estado gravísimo Luis Ramos Pardo. Residencia Sanitaria Primero de Octubre, en este centro ha fallecido Luis Javier Benavidez Orgaz y están siendo asistidos en diferentes quirófanos y servicios Serafín Holgado Antonio, María Dolores González Ruiz, Alejandro Ruiz Huerta Carbonell, Francisco Javier Sauquillo Pérez del Arco y Miguel Caradia Gil. Y bueno, esto es el relato de eso de lo que pasó, y bueno, oficial y el parte de los heridos y todo, pero lo más importante en todo este programa hoy es pues el texto que leí al principio, carta a los abogados, esa de 2003, es la que más, eso porque este señor pues conocía a, o sea, eran compañeros y conocía a todas las personas que allí involucradas y tal, o sea, que resultaron cadáver y heridas, y entonces pues una persona que sí puede opinar y que tiene memoria, y yo creo que nunca se la quitarán la memoria. La memoria está viva y está ahí, y como dice él, hay que seguir y hay que seguir luchando. Salud y libertad. Hasta el viernes que viene.